que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Así termina el poema La vida es sueño de Calderón de la Barca. Buenas noches. Señor alcalde y presidente de Archidona, señores concejales del ilustre ayuntamiento, señores de la comisión de fiestas, señores del jurado del certamen poético, señores premiados, archidoneses, archidonesas, todos. Para empezar, tengo que discrepar un poco con Calderón de la Barca, pues tanto mis compañeras como yo estamos viviendo uno de los sueños de nuestras vidas, en esta noche de verano, en uno de los marcos más bonitos de nuestra Archidona, y es el de tener el honor y el orgullo de representar a la mujer archidonesa, engalanada en estos fascinantes trajes, que dicho sea de paso, menos mal que no anda un abanico. Hablando de sueños, cuando era niña, fui elegida dama de honor de las pequeñas. Por cierto, que como estamos con la crisis de ajustado, llevo el mismo modelito que hace 9 años. Y recuerdo cómo miraba a las damas mayores con la ilusión de verme algún día donde ellas estaban. Ese sueño hoy se ha hecho realidad. Y por ello quiero dar las gracias a la comisión de fiestas y a todos los comercios por el privilegio que me han brindado de ser corregidora mayor este año. Cargo que sin duda intentaré cumplir lo mejor que sé. Una vez dicho esto, tengo que agradecer vuestra presencia a todos y cada uno de los que estáis aquí esta noche. Pero sin duda, los primeros agradecimientos tienen que ser para mis padres y para toda mi familia, por su apoyo y la ayuda prestada en estos momentos tan importantes. Además, una mención especial a mi amiga Almudena y a mi tía Lola por su gran ayuda con el discurso, y a esta última en especial por dejarme robarle uno de sus poemas que me tiene enamorada desde hace años. Dice así: Archidona, enclavada entre caminos, tus murallas rodeando un viejo castillo, ahora santuario de la Virgen de Gracia, que el 14 de agosto, en romería nocturna, nos acercamos a visitarla. Desde esa preciosa atalaya divisan parte de la comarca, lindas puestas de sol se observan desde las ruinas, atardeceres rojos sobre lejana montaña. A tus pies, verdes y frondosas primaveras sobre la vega contemplada. Cuando a tu nuevo emplazamiento te bajaste, en Ciudad Barroca te convertiste, donde destaca tu plaza Chavada, rincón de encuentros para tus fiestas, como hoy puedes ser observada, siempre remozada y engalanada. De tu amable gente, sin parar, podría hablarte, pero solo quiero decirte que orgullosa estoy de sentirte como mi ciudad soñada. En pocos días, cuando los primeros repiques de las 7 de la mañana nos despierten anunciando la llegada de nuestra fiesta, en honor a nuestra patrona, la Virgen de Gracia, que 550 años hace ya de aquel 28 de julio de 1462, en el que don Pedro Talla Girón conquistó la ciudad a los musulmanes que en ella habitaban. Sí, esto último lo busco en la Wikipedia. Es entonces cuando quiero que todos empecemos a disfrutar de cada farolillo, de cada recuerdo que nos viene a la mente cuando preparamos el vestido de flamenca y de cada sonrisa que destiñe nuestras mejillas cuando contamos los días que quedan para el esperado 14. Aunque la feria de agosto no deja de ser una excusa inigualable para disfrutar de la compañía de nuestros allegados, para rememorar año tras año aquellos instantes vividos junto a los nuestros y hacer del ayer un presente en el que la alegría sea la emoción imperante. Son estos los valores que realmente importan, los sentimientos y sueños, el legado que perdurará en nuestro ser y que debemos transmitir para trazar la senda de nuestro camino. Porque el destino de los hombres está hecho de momentos felices y no podemos entender la felicidad buscándola en nuestro contexto social ni en el materialismo que creemos que puede fomentarla. La felicidad está en todo y cada uno de estos instantes. Ahora mismo, los vestigios del ayer y las huellas que dejará el mañana. Por ello, quiero invitaros a que persigáis vuestros sueños con la misma intensidad con la que vivimos estos días de celebración. Que brindéis por nuestra patrona y al mismo tiempo por el camino que os queda por recorrer. Y que disfracéis de seguridad la incertidumbre del mañana con el mismo carisma que saltáis en los conciertos. Porque el éxito de todas las victorias se traduce en el recorrido que hay que emprender para conseguirla. Y ahora, como el señor alcalde el mando me ha otorgado, por lo menos para estos días ostentar, decreto que todos los archidoneses, archidonesas y visitantes disfruten y que sean felices. Que la diversión no pare, que las familias estén unidas. Y además, decreto que seáis vosotros mismos para que, al fin, podáis contestar a Calderón. Mi vida no es un sueño, está constituida por todo ello. ¡Que viva Archidona, que viva su gente y que viva la Virgen de Gracia! Me enamoré de ti, mi niña blanca. Siempre recordaré mi amor el día que te conocí. Era una mañana de luces blandas. Me miraste con tus ojos verdes y ahí me perdí. Recién te habías despertado. Por tu rostro encalado corría el aire tibio de las cosas claras. Tienes, mi amor, aroma a pan recién hecho, a hierba cortada, a tierra mojada, a jazmines de noches eternas. Eres dama de luna llena. Comenzó una historia, la que tú y yo sabemos. Acaricié tus rincones donde la vida va a paso lento y te rondé cada noche en callejones inciertos. Te tomé de la cintura con el paso de los años y corrimos por los mares del trigo, por los arroyos del olvido, por las sendas nunca andadas de tierras quebradas. Me gustas cuando te pones mantilla, peineta y ese traje de volante lleno de estrellas para la feria. Cuando rezas, cuando cantas, cuando bailas y la pasión te llena. Cuando te pones coqueta, presumida mi niña blanca. Mi madre, una olita de espuma. Y mi amor, de ojos verdes y cabello de oro trigo. Ya nada tiene sentido sin ti. Y fue entonces cuando supe que había nacido aquí. Soy un hombre feliz porque te amo. Vámonos, mi niña, por los altos balcones verdes, por las fachadas encaladas, por las calles empedradas. Y en este que es tu vientre ochavado, amor toma mi corazón y del olvido destrona que mi niña blanca se llama Chidona. Buenas noches, Archidona. Señor alcalde, Corporación Municipal, hermano mayor de la Virgen de Gracia, señoras, señores poetas, amigos y paisanos. Y cómo no, señoritas corregidoras, vicecorregidoras y damas. Me siento espino entre tan extraordinario jardín de rosas que son estas bellezas archidonesas. Antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han depositado su confianza en mí para que este año diera el pregón de feria. Gracias por este honor, por esta delicia que es regalo extraordinario de ser portavoz de alegría, que para lo malo ya están los telediarios. Lo mío no es la retórica. Más bien, soy hombre de pinceles y de colores. No sé si mi pregón quedará en vuestros recuerdos, pero no tengáis la menor duda de que está hecho desde el corazón de alguien que lleva gala ser archidonés. Y de haber nacido aquí con 20 años, me gustaría ilusionaros a pasar unos días de feria inolvidables, aunque creo que no hace falta, pues la ilusión vive en nuestros corazones. Permitidme que dedique este pregón a las archidonesas. Mujer sin par, ellas son el motor de nuestras ferias. La mujer archidonesa es una trabajadora incansable y lo demuestra día a día. Siempre he admirado su unión para crear asociaciones varias que le sirven para mejorar como persona y crear un punto de desarrollo para sus actividades. Y he dicho que son el motor porque sin ellas la feria, sus casetas, las casetas de las cofradías, no podrían funcionar como lo hacen. y lo demuestran siempre con una sonrisa que nos alegra el alma. Va por vosotras y desde aquí pido un gran aplauso para las archidonesas. ¡Viva las archidonesas! Que esta archidona como una novia y tiene ganas de feria, y la feria la llevamos puesta. Me han nombrado pregonero de la feria, y desde esta plaza ochavada, que es maestranza, gritaré a los ocho lados de la flor de los vientos, que repiquen las campanas y que digan al mundo entero que Archidona está llena de gracia y salero, que a las puertas del cielo está la madre sentada con su niño en brazos, diciéndole, madre, que te quiero. Que repiquen las campanas y que digan al mundo entero que Archidona tiene a su madre y que son las puertas del cielo. Tiene Archidona campanarios pregoneros que nos dicen que está ahí el día grande, que ya ha llegado el momento de los encuentros, porque Archidona es una ciudad de encuentros y reencuentros. Que ha llegado el día 15 de agosto y es tu día, Madre de Gracia, patrona y alcaldesa perpetua, reina de las alturas. El día 14 subiremos por el camino del santuario bajo tu manto cargado de estrellas para verte, para hablarte, que es nuestra manera de rezar, y pedirte por todos y por los que ya están junto a ti, por el trabajo, por la salud, pero sobre todo, madre, para decirte que tu pueblo te quiere. Siempre me impresionó la cantidad de personas de variopintos lugares que llenan nuestras calles para subir al santuario. Y la pregunta siempre era la misma. ¿Qué tendrá esta Virgen para provocar tanta devoción? Con ese milagro, y el tiempo no tardó en responderme, con ese milagro que siento cuando voy a verla, y le hablo y me habla, y la tranquilidad llena mi alma. Salgo después como renovado, con más fuerzas para el día a día. Una vez más diré, Dios te salve, Archidona, llena eres de gracia. Y es costumbre que no ha de perderse la de subir en romería. He visto a las partes que en ello puedan mejorarlo para que trabajen y lograrlo. Este año celebramos el 550 aniversario de la llegada Archidona de la Santísima Virgen de Gracia. Las raíces de nuestras fiestas patronales, en honor a la Virgen de Gracia, arraigaron en el mismo momento en que las tropas cristianas asaltaron la Puerta del Sol, según consta en un manuscrito titulado Noticias Históricas de la Villa de Archidona. En este documento se describe al gran maestre de Calatrava, don Pedro Girón, entrando triunfador en el castillo de Archidona, llevando como estandarte la imagen de Nuestra Señora de Gracia, la cual puso en la fortaleza, en signo de su victoria, y para la que la veneraran las tropas cristianas que en ella se establecían. Desde principios del siglo XVII, Archidona había tenido una fiesta en honor a la Virgen de Gracia. Estas fiestas eran en septiembre y en algún momento del siglo XVIII pasan a celebrarse a mediados de agosto. Fue en sus principios una fiesta sin permiso de las autoridades competentes. Debido al mal estado de las calles, caminos y cañadas, es por lo que se solicita la instauración oficial de una feria de ganado y otras mercancías que apalearan esta situación. Y fue cuando el rey don Fernando VII, con la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Jaén, señor de Vizcaya y Molina. Vamos, que el hombre se quedó sin título. Tuvo bien otorgar permiso del Real de la Feria. Así que tranquilo, que tenemos permiso. Pero dejemos la historia para los historiadores, que ahora nos toca hacerla a nosotros. Al alba del día 7, Archidona despierta con una música celestial de campanario, que como dije son pregoneros. La cal se hará color y olor en nuestras calles. Ya se siente la feria. Nuestras caras cambian de gesto, pintándosele una sonrisa. Se han encendido los fogones para cocinar las maravillosas recetas, que Archidona está llena de ellas y que en las casetas y bares podremos deleitar. Los toldos ya cubren la calle nueva, y en el central Salvi está que no para, que tiene que estar todo preparado para que todo salga bien. Archidona se va transformando, no falta balcón sin luz, se riegan las calles. En el Real de la Feria se están colgando los farolillos, banderillas, macetas, cobre y, como no, las fotos de los titulares de cada cofradía. Ya han llegado los primeros puestos de turrón, el de los cochecitos choque, que tiene un mandado a montarlo todo. La juventud sueña con noches eternas y se preparan a su manera. Este año el equipo va a ser la caña, se dicen unos a otros. Seremos los mejores. Y ahí estarán la fuga del Taconi, los Simpson, el garito del vicio, el Maduleque y tantos otros. En las calles ya se ha colocado el alumbrado. Se han encargado para que brillen con todo su esplendor los chispas. Y Rafalito, Damián y el León, con el supercamión que vale para todo. Mientras, el Dani dirige el tráfico en la calle nueva y aparca coches al son de sus comentarios, chistes y algún que otro mosqueo. En su bolsillo, miles de bolígrafos que podrían escribir toda una vida. Todo hierve en las calles de Archidona. Se está escribiendo la partitura de una gran obertura al son del orgullo de ser archidonés. Se llenan las cosas de vida. Ya se ven caras nuevas. No falta el soniquete en nuestras voces, que dirá, ¿qué? Pues nada, un año más. Son días de abrazos, de besos, que deben ser los amigos, los familiares. Días llenos de recuerdos. Se recordarán los días en que la feria se celebraba en la calle Carrera. Se recordará de la feria de día y de la feria de noche. Se recordarán a los amigos y familiares que partieron. Se recordarán los buenos momentos vividos en el antiguo Capacha y a Rafa y a tantos otros. Se recordarán viejos amores. Y es que se está hablando de la vida, se está hablando de Archidona. Todo está a punto. Ha llegado el día 14. La función está a punto de empezar. El gran desfile de carrozas con las corregidoras, vicecorregidoras, damas de honor, abrirán el gran telón de la ilusión. El burgui, desde el cielo, irá y bailando delante de las brasileñas. Jamás vi tanta ilusión. Los gigantes y cabezudos se apropiarán de la mirada atónita de los niños. Y la belleza de esta archidonesa, montada en fabulosas carrozas, nos llevarán al momento de los momentos. que es para mí la inauguración del alumbrado de feria. Se le ha encendido la cara a mi niña blanca y se ha puesto el vestido de farolillo que son estrellas. Vámonos, mi niña, para la feria, a bailar y a cantar. Y bajo un manto lleno de luceros, te diré, mi niña, cuánto te quiero. El telón se ha levantado, comienza la gran función de la alegría y todos somos actores en ella. El gran escenario se ha teñido con una mágica luz de farolillo. ¡A la feria, Archidona! ¡A la feria! Los primeros recuerdos que tengo de una feria son de Málaga, cuando la feria se celebraba en el parque. Recuerdo los gruesos cartones que servían de entrada para el tío Vigo, que por entonces, en vez de tener caballitos, tenía dinosaurios, y es que hace ya unos añitos. El tío Vigo daba vueltas gracias a un hombre que los movía. Las barcas eran mis preferidas. En la feria fui torero, digo para la foto. Le di un toro propio de mi estatura. La verdad es que no recuerdo de qué ganadería era. Triunfé. Dos orejas y rabo. Triunfo que se inmortalizó con una cámara de fuelle, mientras mi familia aplaudía el gran triunfo. Con los avatares de la vida, mis ferias cambiaron, hasta casi desaparecer. Y fue entonces cuando nací aquí. Las palmeras del paseo fueron testigos de este cambio en mi vida. Los recuerdos más alegres de mi juventud transcurrieron entre las verdes celosías y los farolillos del paseo. En la caseta del Chambao conocí a los que son mis grandes amigos. ¡Qué tiempo aquello! De los primeros amores al son de Paquito el Chocolatero. Recuerdo una noche de cotillón, cuando a una determinada hora, en el que ya estábamos todos animados, bailando la conga, en fila, agarrados de la cintura, recorríamos el paseo. Me tragué todos los papelillos del confeti. Cuando no sé a quién, se le ocurrió la brillante idea de tirármelos a la cara. Y me pilló con la boca abierta. Desde entonces, llevo la feria muy dentro de mí. Tengo un saco de recuerdos de aquellas noches de tortilla y caldo de hierbabuena, de los incansables pollinicos. Aún no sé cómo Cuba no es libre, porque yo le puse todo mi empeño. Aún no había nacido el rebujito que apadrinaría la manzanilla y el que no sabaná. En el Chambao nacía la caipiriña, la cual apadrinamos nosotros. Noches eternas de amistad, cuando la orquesta, a una determinada hora, se empezaba a despedir, le cantábamos una gran canción. Título y letra de una juventud animada a no parar de bailar. La letra era cortita, pero contundente. Hasta que salga el sol. ¡Hasta que salga el sol! Y el sol salía bailando por los tejados y los churros aplaudían entre nuestras manos tan prodigioso momento. El aroma dulce del chocolate nos hacía pensar en la cama y los repiques nos cantaban una nana en la nueva mañana. La feria de mediodía ha sido un acierto y lo demuestra año tras año cuando en el centro de nuestra ciudad nos damos cita bajo los toldos que palian la calígula del verano. Todos de color, en la brillante mañana del día 15, en que las corregidoras y las damas de honor, al son del coro, bajarán por el río de la vida que es la calle nueva hasta los caños. Allí un año más será un milagro de convertir el agua de los caños en fresca manzanilla y en vino de los montes. Y brindaremos por la vida y brindaremos por la feria. Archidona pone pasión en todo lo que hace, porque esa es su cultura, y guarda celosa sus tradiciones. Hace 12 años que empezó un nuevo milenio y nos enfrentamos a un manojo de retos personales y colectivos que nos están poniendo a prueba. Solo con la ilusión, el trabajo y el tesón podremos navegar por estas agitadas aguas. Archidona ha estrenado hace poco el nuevo recinto ferial, la Huerta Los Malenos. Y eso es lo que tiene que seguir siendo. Una huerta cargada de farolillas, una huerta cargada de amistad, una huerta cargada de buenos momentos. Después de años de una feria andarina, esta huerta está cargada con sus mejores frutos, las cofradías. Y sus casetas, que son su mejor abono. El papel de las cofradías dentro de nuestra feria están escritas con letras de oro y plata, con letras de amor y de pasión. Sin ella, esto no sería posible. Y ahí están, trabajando duro, con mucha ilusión. Las casetas de la cofradía son escuelas del buen hacer, guardianas de nuestras tradiciones y de las mejores recetas, que cocinan entre fogones, peroles y sartenes. Todas las noches serán para muchos puntos de reunión y buena armonía. Pero sobre todo las casetas son escuelas de amistad y de integración. Y lo digo porque lo he vivido. Nunca olvidaré un año en el que mi cofradía de la Soledad montó una caseta en el paseo. Y allí quise echar una mano. Me llevé una barbacoa que casi no cabía en el pequeño espacio que teníamos. Y bien temprano la cargué con tanta ilusión y con tanto carbón que no había quien se arrimara a ella. Aquella noche salí de allí achicharrado, como un pinchito. Solo me faltaba el palillo. En fin, solo eran ganas de hacerlo bien. Qué buenos momentos entre hermanos cofrades. Mi amigo Pepe Trueba volverá a preguntarme dónde está la botella del gin tonic, como si ya viniera todo preparado. Y llenará las botellas de batidos de chocolate y de fresas, que según él es lo que más se bebe. No puedo dejar en el tintero las casetas que grupos de amigos montaban y montan para la feria. Y en el recuerdo está la caseta Los Lunares, que montaba Loli Santana, junto con un buen manojo de amigas. Y cómo no, el Chambao, donde la alegría estallaba entre amigos Carlos Gema, Antonio Gema, Gracia Cano y tantos otros. Cada uno tiene su feria, a su manera. La feria es testigo de nuevos amores y desamores, de ilusiones y desengaños, de alegría y de pena, porque la vida es una feria. No sé en qué momento alguien que conozco muy bien, vamos, Dulce, mi mujer, nos contará su mejor chiste, que ya se ha hecho famoso, pero que si no lo sabéis, os lo cuento. ¿Sabéis cómo se mueren los chinos en Lepe? Pues de repente. Y con su contagiosa risa nos hará felices. Porque nos tenemos que hacer felices uno a los otros. Qué buen trabajo en feria y todos los días de nuestra vida. El día 17, Archidona se despierta a caballo. Se llena nuestra calle de elegantes jinetes que llevan en su montura una estampa de una Archidona vieja y sabia de cuando no circulaban los coches. Y también la imagen de una Archidona actual, renovada, europea y andaluza. Ese día, si Dios quiere, estaremos Dulce y yo en el Paz Don Alfonso, intentando hacer la mejor paella del mundo, con sus gambas, mejillones con su pollo, tomate, pimiento, ajo y con mucha gracia y salero, que es como mejor salen las cosas. No faltará quien me pregunte cuánto le falta a la paella. Y yo responderé con mucha paciencia, poquito, poquito. Lo que más me gusta de esta paella es que alrededor tengo a mi familia y me gusta verla unida. Bailaré alguna que otra sevillana con mi hermana Mari Carmen e Inma. Y como no puede faltar, también bailaremos juntos la canción del verano. Y si me quedan fuerzas, por la noche a la verbena, aunque no creo. El día 18 será especial para los abuelos. En el paseo se le dará un merecido homenaje y allí recordarán otros tiempos, otra feria. Contarán alguna que otra batallita. Ya por la tarde, la Plaza Ochavada se convertirá en una gran lavadora con la fiesta de la espuma, donde la juventud creerá estar volando entre nubes de algodón. La magia de la noche se hará palpable cuando el universo venga a vernos. El sorprendente prodigio no podrá escaparse a la percepción de nuestro sentido cuando estalle el castillo de fuegos artificiales y el cielo de Archidona sea un gran universo de luz y color. Mi perro, el Boli, en ese momento no sabrá dónde esconderse. Le dan miedo los fuegos artificiales. Y es que él no sabe que Archidona cierra su feria a lo grande. En la Plaza Ochavada, queriendo volar en una nube de espuma o cambiando el universo de su cielo a los fuegos artificiales. Las cosas no pasan por casualidad. No es fortuito que la feria, en honor a Nuestra Señora de Gracia y la forma de celebrarla en nuestras tierras archidonesas, haya viajado en el tiempo más de 500 años hasta nuestros días, sino que este pueblo con orgullo no renuncia a su capacidad en la idea de seguir creciendo en un mundo más justo. Un pueblo que no renuncia al progreso con la sabiduría de mantener sus tradiciones. Un pueblo que sabe vivir la feria. Un pueblo que escucha los repiques y que le cambia el alma. Un pueblo que abre sus brazos a los que en estos días nos visitan. Un pueblo que sabe dar lo mejor de sí mismo. Un pueblo que se siente orgulloso de ser quien es. Nada más y nada menos que Archidona. Así viviremos estos 5 días de feria, entre palmas y sevillanas, entre amigos y familiares, escribiendo la página de nuestra propia historia. Y estamos en el derecho y la obligación de saberla escribir, con lo mejor de cada uno de nosotros. Yo os deseo una feria bordada de felicidad, una feria inolvidable. La Tierra en el universo es tan solo un granito de arena, en la playa más grande que podemos imaginar, apenas nada. Pero en esta nada está mi pueblo. Y sueño con mi niña blanca y soy testigo de sus tradiciones. Este es el momento de la feria. Vivamos la feria, a la feria Archidona, a la feria de este pueblo que sabe dormir y vivir con sus tradiciones. A la feria a bailar, a la feria a cantar, a la feria a soñar. ¡Ole y ole mi Archidona! Vámonos, mi niña blanca, agarraditos de la cintura que te quiero besar, llenarte de flores, pintarte de colores, enredarme a tu cuerpo y soñar despierto, que el tiempo no pasa, que ya no importa nada, porque este hombre sabe que nació aquí, donde el amor se llama gracia y se derrama. Esta es mi niña blanca, la que huele a cal recién apagada, la que llora, ríe y baila en las calles empedradas, la que enamora en mañana de luces blandas. Ponte el vestido de estrella y vámonos para la feria a bailar y a bailar, que te quiero. Mi niña blanca se llama Chilona y me ha robado el alma. ¿Qué dices? Bueno, quería darle las gracias a Joaquín, que esta noche le pedí que viniera a deleitarnos con su toque a la guitarra. Muchísimas gracias, Joaquín. Y llegamos al final de la noche. Los coches de caballo esperan a su bella dama. El tiempo corre vertiginoso hacia la romería del 14 de agosto. El alcalde de Archilona le está haciendo entrega a Julio Sánchez. Pero antes, don Manuel Sánchez Sánchez, alcalde de nuestra localidad, se dirigirá a todos los archidoneses y a cuantos nos visitan en esta fecha para invitarles a disfrutar de nuestras fiestas patronales. Escuchen los repiques, suban a nuestra ermita, vayan a la feria y deleítense con la gastronomía archidonesa. En suma, sean felices y disfruten de nuestras fiestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paula. Lo primero, felicitar a Julio por ser portavoz y antesala de la feria de nuestro pueblo, de la feria de nuestra ciudad. Por supuesto, felicitar a los ganadores y ganadoras del certamen poético. Un año más, el sentimiento más íntimo, más personal, queremos que forme parte de lo que es el corazón de Archidona, que es esta Plaza Ochavada. A veces con mucho ruido de fondo, a veces con demasiado ruido de fondo de quien está presente pero no está disfrutando de lo que le aportamos los demás. Por eso a veces es difícil, pero creo que hay que seguir manteniendo los espacios para la cultura, para los sentimientos y que eso redunde en un mayor respeto hacia las personas que están dando ese sentimiento públicamente a todos los que estamos aquí. Esperemos que con el tiempo podamos conseguirlo. Y por supuesto, a las corregidoras, vicecorregidoras y damas de honor. Y naturalmente con el permiso de la corregidora, porque ella tiene los atributos que para eso ha decretado su primer decreto. Yo solamente quería aprovechar para invitar a todos a disfrutar de la feria. Son momentos de dificultad, Julio lo ha dicho, cada uno vive su feria y son momentos difíciles para muchos, pero estoy seguro que en esa dificultad que todos tenemos siempre habrá un momento para el reencuentro con nosotros mismos, para el reencuentro con la ciudad y para el reencuentro con todas aquellas personas que durante estos días visitan Archidona y vuelven a lo que fue su origen durante mucho tiempo. Con ese espíritu y siguiendo las palabras de la corregidora, que disfruten de la fiesta y sobre todo que los sueños, como ha dicho ella, se hagan realidad de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y feliz Feria de Agosto.